Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Muchos se quejan algunos productores y directores de cine mexicanos de los exhibidores. Y tienen razón. La competencia con sus colegas de otros países, sobre todo los norteamericanos, es muy dispareja. Pero tendrían que entender también que exhibir las películas es un negocio y que los exhibidores deben ofrecer lo que según su experiencia la gente quiere ver y no los arrebatos geniales de quienes dirigen una película por vez primera o de aquellos que tratan de dar gato por liebre. Uno de estos casos es Ladrones Viejos. Su director Everardo González se ha quejado de que apenas en su segunda semana de exhibición su documental con 14 copias ha sido relegado a unas cuantas salas. Tendría que preguntarse a sí mismo si su trabajo merece muchas más. Si me lo preguntan a mí, la respuesta es no. Ladrones Viejos no es propiamente un documental, o por lo menos lo que la costumbre define como tal, sino una larga entrevista con un ladrón, no ratero, señorita, corrige él a una reportera, llamado Efraín Alcaraz Montes de Oca, el Carrizos, quien tuvo su día de gloria cuando robó la casa del presidente Luis Echeverría. Después robaría, según dice él, la colina del perro. Ladrón que roba a ladrón, explica. Estos hechos lo convirtieron en una leyenda dentro del artegio de los zorreros robacasas y aún entre los practicantes de otras especialidades como los coscorroneros que penetraban por la azotea a los negocios, los retinteros que arrebatan la bolsa a la dama y corren, o los carteristas, ya sean de coraza o espaderos, especialistas en el bolsillo interno del saco, o de culata, especialistas en la bolsa trasera del pantalón. La entrevista resulta interesante porque dentro de su circunstancia, el Carrizos tiene una especie de clases y una extraordinaria facilidad de palabra, aunada a una especie también de ética profesional que le impedía agredir con violencia a nadie o robar a los que menos tienen. Formaba parte del grupo de ladrones sesenteros de leyenda, como el Cuatro Vientos, el Lunares y Paco el Elegante, quien, por cierto, tuvo a bien vaciarme la casa por encargo de un comandante policíaco mientras yo estaba de luna de miel. El comandante, que ya murió, me devolvió poco después una pistola. Lo único que pudimos recuperar, señor Ochoa, me comentó con sorna al entregármela. El tema, pues, era mucho más interesante que lo que resultó la cinta, porque cuando González comenzó a pensar o a hacer la cinta Ladrones Viejos, hace unos, no sé, 5 años, todavía vivían policías de leyenda como Rafael Rocha Cordero, quien atrapó a caballo al exluchador Pancho Valentino, asesino del padre Fullana Taberner, como Rosalino Ramírez Faz, Jesús Millasagua, Manuel Baena Camargo, en fin, policías que pudieron orientar la búsqueda de Ladrones Viejos con mucha mayor fortuna que la que logró el director. Para quienes reporteamos la fuente policíaca en aquel tiempo, Félix Fuentes, Pancho Cárdenas Cruz, Jorge Herrera, Juan Nieto, Ladrones Viejos seguramente resulta un documento pálido, investigado con poco rigor e ilustrado de cualquier modo. Entre los recortes, por cierto, aparezco yo muy joven en la recreación de un robo de un bolso de mujer, dando consejos para tratar de evitarlo. Me parece que ese fragmento fue tomado de un programa llamado ¿Qué pasa en México?, que yo dirigía y pasaba en el Canal 8 antes de la fusión con Telesistema Mexicano. No encontré, sin embargo, ni crédito ni agradecimiento a nadie en parte alguna del llamado documental. Bueno, me supongo que así se estila ahora. Hoy puede ser un gran día y mañana también.